Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. Defender una identidad, partiendo desde la historia, del territorio, de la manera de construirse a través de la tradición, de los usos y costumbres, de los sistemas normativos de cada comunidad para hacerse comunidad. Bueno, ¿por qué es importante defender la autonomía? Porque es lo que nos identifica, es lo que hemos sido siempre, es con lo que han luchado nuestros ancestros, es con lo que es como, por ejemplo, en Xanica, el que un día nuestros campesinos dejen de sembrar sería el acabose para nuestros pueblos, de que un día un ama de casa deje de hacer tortilla sería la muerte para nuestro pueblo indígena. Entonces, es lo que nos identifica la lengua. La lengua, si un día en Xanica, en la comunidad Xanica, hablando específicamente en Xanica, que es una comunidad indígena zapoteca, si la lengua deja de existir, ese día Xanica deja de existir, ¿sí? Entonces es lo que nos identifica, es nuestro ser, es parte de nuestra vida y es lo que tenemos que defender. Entrevista extraída del documental Voces bajo la piedra, producida por la Torre de Bambú en el año 2014. Así damos la bienvenida al programa de hoy con las palabras de Sergio Ramírez Vázquez, representante del Comité por Defensa de los Derechos Indígenas de Oaxaca, donde Sergio es parte de los protagonistas de esta resistencia. Él nos comparte una perspectiva del ser indígena. Es nuestra costumbre, es nuestra tradición, es nuestro baile, es nuestra comida, es nuestra autonomía. Eso nos hace ser indígenas, ¿sí? Y nuestra lengua, que es lo principal. En programas anteriores hemos hablado de la diversidad lingüística en México y de la situación desigual que tienen las lenguas indígenas frente al español, donde no todas las voces pueden ser escuchadas, donde no todas las voces tienen los mismos espacios públicos para ser atendidas ni se les reconoce el mismo valor. Por un lado, la discriminación lingüística, como factor para que las lenguas indígenas dejen de hablarse. Por otro lado, la resistencia lingüística, como contraparte, donde los hablantes de manera individual y colectiva se organizan para preservar y reproducir su lengua, a pesar de los muchos obstáculos que enfrentan. Según la antropóloga Gabriela Coronado Susán, la resistencia lingüística es entendida como el desarrollo de sistemas sociocomunicativos bilingües que han permitido la supervivencia de su lengua vernácula y su reproducción con carácter político. Entonces, podemos plantear que la resistencia lingüística es un conjunto de estrategias cuyo principal objetivo es la preservación de la propia lengua originaria frente a una serie de políticas y acciones que tienden a fijar al español como lengua homogénea. Esta resistencia que se construye desde realidades y necesidades propias y tiene como resultado la defensa de estas lenguas originarias mediante negociaciones o acuerdos, no sin que haya por esto conflictos o tensiones ante la homogenización del lenguaje. Homogenización que esconde detrás de sí la discriminación. México, a través de sus voces. Roto bore bayena, roto bore bayena, oma guay, jalaruchi, oma guay, jalaruchi. Porque cada voz es diferente y merece ser escuchada. Oma guay, jalaruchi, oma guay, jururuchi, roto bore bayena, roto bore. ¿Sabías que? ¿Sabías que la discriminación lingüística es exclusión o el trato diferenciado a personas o grupos a causa de la lengua o variedad lingüística que hablan? Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, realizada en 2010 por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos manifiestan que no han sido respetados sus derechos por motivo de sus costumbres o su cultura, por su acento al hablar, por su color de piel, por provenir de otro lugar, por su educación, por su religión o por su forma de vestir. ¿Sabías que? Pero demos más espacio a aquellas voces protagónicas que nos comparten, desde su propio punto de vista, el valor que tiene el conocimiento, además del uso de la propia lengua, ya sea desde el campo de la educación, como lo expresa la educadora indígena Reinalda Cid Castillo, o desde la radio comunitaria en voz del radialista indígena Melquiades Rosas, o también desde la expresión musical del músico y artesano mazateco Amador Betanzos. Bueno, más que nada aquí en educación indígena, lo que trabajamos es con los saberes comunitarios, para empezar que los niños valoren sus raíces, lo que es la lengua indígena, que no se pierda, ¿no? Que sea valorada, que sea practicada. Y lo de la vestimenta también, sobre los saberes comunitarios, lo que necesitamos seguir conservando de nuestros viejos, los trabajos comunitarios, lo que es la ayuda mutua, la mano vuelta, lo que es la siembra, pues en sí todo lo que engloba, ¿no?, el trabajo comunitario, la comunalidad. Sí, entonces nosotros lo rescatamos y lo llevamos a las aulas como conocimientos que pueden... conocimientos de aprendizaje, ¿no? Le damos un fin pedagógico. Eso es lo que rescatamos en educación indígena, los saberes comunitarios. Como sabemos, la radio, su alma mater es la lengua, es la palabra. Y sí, aquí en nuestra barra programática, nuestra programación en vivo, pues es bilingüe, ¿no? Es mazateco y es español. Español porque resulta que la radio no solamente atiende a la población mazateca de acá del municipio de Mazatlán, sino está atendiendo a otras comunidades originarias, entre ellas el mixteco, el cuicateco y el náhuatl, y aquellas comunidades que por alguna razón ya no hablan su lengua materna y solamente hablan el español. Entonces, como que tenemos a otras comunidades que tenemos que atender, que mirarlas. Y por eso el español, ¿no? Pero si por nosotros fuéramos, pues sería un puro mazateco, ¿verdad? Pero en atención a las otras colectividades, pues sí, el español. En estos 10 años o 12 años de estar haciendo Radio Nandía, nos hemos topado nuevamente con la cuestión del problema de la lengua, es decir, que las nuevas generaciones no están utilizando la lengua materna como medio de comunicación. Entonces decíamos, bueno, eso está pasando ahí, pero nosotros que hablamos la lengua materna, pues bueno, hagamos el otro ejercicio de escribir y leer nuestra propia lengua, ¿no? Y es así como estamos pensando en echar a andar una televisión, y la televisión lo que va a hacer es que, a través de la imagen, hacer este ejercicio, de aprender y a leer y escribir en nuestra lengua. Claro, acompañado de otras actividades, es decir, que nuestros caminos pues haya un letrero en mazateco, que nuestras casas estén escritas en mazateco, es decir, este paisaje gráfico que le llaman los lingüistas, ¿no? Nuestro paisaje gráfico que esté en nuestra lengua, y sí, también en español. Entonces la televisión, este nuevo proyecto que queremos impulsar está en esa línea, ¿no? De seguir usando nuestra lengua como medio de comunicación, pero también ir construyendo estos nuevos neologismos. ¿Cómo diríamos en nuestra lengua computadora? ¿Cómo diríamos en nuestra lengua audífonos? ¿Cómo diríamos? Porque son los nuevos instrumentos que están acompañando a esta era digital. El hecho de retar a la... Aquí podemos hacer la tecnología, no es para que te atrape, ¿no? Sino que tú utilices los medios y puedas expresar lo que quieras, ¿no? Sí, y proponer también. Porque de cierta manera, o sea, nuestra lengua pues también es válida ante otras, ¿no? Yo creo que pues no podemos decir, no, pues es que nada más, o simplemente como un elemento de folclore, ¿no? Sino porque también debe de proponer algo, ¿no? Sí. Estas entrevistas que acabamos de escuchar fueron extraídas del documental El Temprano Florecer, producido por La Torre de Bambú en el año 2014. En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org, correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen. Laurentino Lucas Campo, en la revista Sin Fin, reflexiona acerca de la experiencia personal de la condición de migrante, producto de una reflexión y discusión colectiva de parte de miembros pertenecientes a distintos pueblos originarios y que colaboran en organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de México. Especialmente, su colaboración es en la Asamblea de Migrantes Indígenas, donde ha impulsado proponer una concepción distinta que permite el reconocimiento de los pueblos originarios a partir de las propias concepciones de estos y sus experiencias de vida. Etnografías al aire. Una sección de las compañeras de investigación y diálogo para la autogestión social. Nos comparten testimonios y reflexiones recuperadas desde el campo de la antropología. Hace poco que a un muchacho lo detuvieron en la vía pública porque lo acusaron de que había robado una cámara TV Azteca. Este muchacho tenía un mechoncito aquí blanco, un pantalón de mezclilla, cholo con una playerota y con esos Nikes grandotes. Así estaba vestido el muchacho que es de mi organización. No habían dejado entrar ni a su mamá, ni a su tía, ni a nadie. Yo llegué a ver el caso. La juez me dijo, «No, aquí no hay ningún muchacho indígena. El muchacho que ustedes dicen habla perfectamente el español, no se traba ni nada». Entonces yo le comenté, «Mire, señora, la madre del muchacho es una indígena. El muchacho tal vez no se quiera reconocer, pero la mamá sí. Y estoy aquí porque la mamá no sabe hablar bien el español». La juez le dijo que si le iba a hablar a su hijo, lo hiciera en español y que no le hablara en su lengua. Entonces yo sí le comenté, Me va a disculpar usted, señora juez. Ella tiene todo el derecho de hablar como a ella se le dé la gana. Ella tiene una lengua, y yo desde el principio le dije que es una indígena. Ella no habla castellano y habla su lengua. Y su hijo la entiende, para que usted no diga que no es hijo de una indígena. El muchacho entiende ahorita lo que habla su mamá, y usted no tiene ningún derecho a quitarles esa posibilidad. Entonces ella ya habló con su hijo y le preguntó si lo había hecho. Y él respondió que no había robado nada. Yo siempre les he dicho, como representante de la organización, que no se deben de vestir como ahorita andaba. Por ese mechón que trae, por la playera, por el pantalón, por eso lo trajeron, por su forma de vestir. Dicen que son unos ladrones, que son malos muchachos. Por eso, por cómo se visten. Pero yo lo conozco y es un buen muchacho. Por eso lo defendí hasta el fin. Yo creo que tardé como unos 22 días para sacarlo, pero lo saqué. De la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, a Itza Miroslava Calixto. ¿Y cómo entender la discriminación lingüística? A continuación, les ofrecemos una entrevista que nos comparte el colectivo México a través de sus voces, realizada a Genaro Medina Ramos. Entrevistando Ando. Te invitamos a conocer las vidas y reflexiones de personas que, como tú y como yo, caminan y sienten el campo y la ciudad. Genaro es originario de San Lucas Atzala, población del municipio de San Andrés Calpan, del estado de Puebla. Él tiene 76 años, es nahuahablante campesino, maestro de náhuatl y activista de la cultura y la lengua náhuatl desde hace más de 18 años. Yo tenía unos amigos en la preparatoria en Cholula y llegaron un buen día a mi casa y me invitaron que yo les diera clases de náhuatl en Cholula. Y entonces es cuando empecé a dar clases y después me gustó. Y ya no tan solo a los amigos, sino que ya después también me contrataron en una universidad, que es en la UDLA. Allí empecé a dar clases. Y ya después de la UDLA, pues ya me vine para acá, Casa de Cultura de Puebla. Y de Casa de Cultura de Puebla me invitaron a dar clases en la Universidad de Idiomas, y de Idiomas ya me viene para acá, filosofía. ¿Y desde hace cuánto que es maestro de náhuatl, maestro? Mira, yo tengo más de 30 años, pero ya profesionalmente, cuando yo llegué a la universidad, tengo más o menos como 18 o 19 años. Y bueno, ¿cuál ha sido su experiencia como maestro de náhuatl aquí en la universidad? ¿Cómo le ha ido con los estudiantes? ¿Qué es lo que ha visto usted? Bueno, lo que encuentro acá, los alumnos los encuentro un poco, pues hasta cierto punto, amilanados, por la razón de que no conocen su idioma ni su cultura. Entonces, ellos no son los responsables, simplemente nosotros los maestros. Y yo realmente últimamente publiqué uno de mis libros, y antes de publicarlo yo les pregunté a dos o tres maestros cultos, y les dije, tengo una frase y quiero ponerla en mi libro. Ellos me preguntaron cuál es. Yo les dije, todo maestro que no conoce su idioma ni su cultura no es maestro. Ellos me contestaron, nos ofendes, pero es una verdad. Escríbalo. A muchos no les gustó. ¿Y por qué ve a los alumnos como amilanados? ¿Por cuál cree que es? Bueno, son amilanados porque realmente muchas cosas no lo entienden. No lo entienden por una razón, simplemente no conocen sus raíces, no saben su idioma ni su cultura. Si no conocen sus raíces, tampoco pueden conocer las raíces de otras culturas. Entonces, Es muy importante conocer nuestro propio idioma. Y conociendo nuestro idioma, entendemos nuestra cultura. Y ya entendiendo nuestra cultura, podemos entender otras culturas. Porque de otra manera, pues imagínense, nos vamos, si nos enseñan otras culturas y la nuestra, pues tampoco la entendemos los demás, porque hace falta la raíz. ¿Sí me explico? Y bueno, en general, ¿nos podría contar cómo ve el panorama de las lenguas indígenas en México? ¿Qué cree que vaya a pasar con estas lenguas en los próximos años? Bueno, mire, el gobierno y los curas se empeñan de que se acabe el idioma. Y el día que se muera el idioma, el idioma indígena, por naturaleza vamos a ser esclavos. Aquí no hay otra cosa que vamos a ser libres. No, se pierde. Simplemente hoy en día, que no, muchos de nosotros estamos perdiendo el idioma, estamos perdiendo nuestra libertad. Y entonces el día que se pierda, no podemos movernos, realmente quedamos esclavizados totalmente. Y nos van a imponer lo que los extranjeros quieren. Sí, señor. ¿Y usted cree que se puede hacer algo para que no se desaparezcan estas lenguas? Aquí estaríamos, cómo no, como maestro, nomás aquí los directivos, pues realmente les falta, pues, visión, vamos a hablar así, que promuevan el idioma en todas las escuelas. Mire, si en todas las escuelas, aquí no es por favor, aquí es una obligación. Empezamos de la primaria, que el niño hable su idioma. Y los maestros tienen que ser bilingües por naturaleza, el español y su idioma, puede ser maya, zapoteco, mixteco, y mira, así, pero lo volteo el mundo, o el pueblo lo volteo, pero de un día a otro, hijo de Dios. ¿Sí me explico? Sí. Está en nuestras manos, pero necesitamos, pues que el gobierno no le interesa, el cura no le interesa, porque mire, conociendo nuestro idioma, nuestra cultura, yo lo veo que no hay un cabrón que se nos ponga enfrente. Y el gobierno es lo que no quiere, ni el cura quiere. Porque el pueblo conozca su idioma y su cultura, mira, al cura y al gobierno ya no le van a creer. Porque el gobierno miente, el cura miente. Por eso tenemos un pueblo mediocre, un pueblo atrasado, un pueblo ignorante. Y realmente la ignorancia pues, nos lleva a la esclavitud. Para Genaro Medina, lo que empezó como clases de náhuatl para amigos del bachillerato se convirtió en un camino de vida desde el cual reflexiona, critica, resiste y propone alternativas para las lenguas indígenas y sus usos frente al desplazamiento que sufren por el español. Alternativas que priorizan el conocimiento de lo propio para poder así comprender las otras culturas. Genaro actualmente se encuentra dando clases de náhuatl en la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Lenguas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y en las Casas de Cultura de San Pedro Cholula y Puebla, también en el Instituto Municipal de Arte y Cultura. Flor y canto. El lenguaje musical es potencia y resistencia. Identificamos ritmos para reconocernos en estos sonidos. Nos estuvo acompañando en Boca de Polen música tradicional del pueblo tarahumara de Chihuahua, con el coro Rarámuri, Raco Huicarame.